Vimos la calle gracias a la música, estamos diferentes. No sabemos la cosa, sabemos la táctica, bajando del oriente. Anduvimos en la Meri, y este año nos vamos pa' la Europa. Nosotros andamos rey, y si ando rey anda ready la tropa. Dicen que me andan buscando y buscando, sapeando a los ratis. Tienen el luchuro, andamos ready, lo sabe tu gente. Banda 220 con puro maldito, esto era oriente. Tienen el luchuro, andamos ready, lo sabe tu gente. Banda 220 con puro maldito, esto era oriente. Es el bairito más. Le conozco el traje, pollo no male nada. Tan asustado sin su tío no son nada. Se les olvidó lo que era la humildad. Andaban pa' la cagada, le brinda ayuda cuando lo necesitaban. Y apuñalaron por la espalda mientras abrazaban. A tu perro le duele que yo te vi. Mi gente mata también. No protejo con la apretada. Si a la hora de sacarla no la tienen enganchados. Ya, yeah. Dylan Ferra. Dímelo, Jairo B, Da, Jerez Klein, Bayriton, Basti Corbalán. Ey, estamos matando. Ey, ey, Golden Flow, produciendo en los controles.